a la luna de Valencia. Buenas noches, después de casi un año comenzamos el segundo programa de A la Luna de Valencia. Hemos tenido mucho tiempo para descansar, para reflexionar, para aprender cosas nuevas que os iremos contando poco a poco. Así que disfruta de esta noche porque puede ser el comienzo de una bonita amistad. A la luna de Valencia. A veces agradezco no encontrarte cuando te llamo. A veces me parece extraño amarte por costumbre. A veces recuerdo aquella noche, nuestro mar, que era nuestro como la playa que entre dunas nos hizo tan grandes. Quan et cride impulsos incontrolats del cor obert de bat a bat. De vegades sembla estrany enyorar-te per costum, retrobar-me rics i pits és quan intente fer resum. De vegades és fatal, no tinc son i estic cansat, i el discorrer de la tinta sembla no vol passejar. De vegades perd la fam, la memòria queix a cor, i recorde aquella nit, recorde la nostra mà. Que entre dunes va fer-nos tan grans, que era nostra com la platja. De vegades trobe quan el món vol fer-se el fos, camine per on solíem i se me roden els ulls. De vegades sembla estrany enyorar-te per costum, retrobar-me lics i pigues quan intente fer resum. De vegades és fatal, no tinc son i estic cansat, i el discorrer de la tinta sembla no vol passejar. De vegades perd la fam, la memòria queix a cor, i recorde aquella nit, recorde la nostra mar, que era nostra com la platja, que entre dunes va fer-nos tan grans, que era nostra com la platja, que entre dunes va fer-nos tan grans. Si os ha gustado la canción, os diré que es de Serge Gainsbourg, este cantautor de Denia, en cuyo primer trabajo se encuentra este tema, Recorde. A la luna de Valencia. A ti como a mí, también te gustan los temas paranormales, así que escucha esto. Abril de 1937, el asedio al santuario de la cabeza de Andújar se salda con 200 muertos, muchos son mujeres y niños. Allí desapareció una familia compuesta por un matrimonio y sus 5 hijas. Sus cuerpos reposan en un cementerio de tumbas sin nombre. 3 décadas después, en otro pueblo de la provincia, surge un misterio que nadie ha logrado resolver. Unas efigies atormentadas afloran en el suelo de una cocina de pastores. En los rostros, gestados por las zonas oscuras, no hay pinturas ni añadidos. Un imposible cuyo eco alcanzará las portadas de todos los periódicos y generará una siniestra operación de la Iglesia y el gobierno para mentir a la opinión pública y acabar con el asunto de raíz. El 23 de agosto de 1971, María trabajaba en su cocina cuando se percató de una mancha en el suelo. Llamó a su marido extrañada. Tanto María como Juan Pereira, su marido, tuvieron la impresión de estar mirando un rostro después de que su hijo Miguel asegurara que aquella mancha parecía una cara. Con el fin de deshacerse de aquel fenómeno extraño, Miguel picó hasta hacer desaparecer el rostro del suelo de cemento. La familia volvió a dormir tranquila un tiempo, pero en septiembre del mismo año apareció una nueva imagen en casa de María. Miguel pidió ayuda al ayuntamiento y con ayuda de este excavaron un foso en la cocina de 2 metros y 80 centímetros de profundidad y 1,5 metros de diámetro, buscando el origen de este fenómeno. Curiosamente, encontraron huesos. El hogar de María Gómez, la vivienda contigua y parte de la iglesia del pueblo habían formado parte de un cementerio del siglo XIII, aunque la antigüedad del pueblo data del siglo XV. Curiosamente, en las investigaciones se conoció un pasado de prostíbulos y crímenes. Meretrices que daban a luz a niños y se deshacían de ellos. Tras haber levantado todo el suelo, se lució nuevamente con cemento y 17 días después volvieron a aparecer nuevos rostros. No había forma de parar el fenómeno. Se hicieron psicofonías para comprobar si en aquella casa había, además de imágenes, voces. Algunas de estas psicofonías decían: «Borrachos, aquí no acepto borrachos. El infierno empieza aquí. Yo sigo enterrada. Es un abuso. Una pena. Almas hay». Se escuchan nombres como Miguel, Mahoni o Ángela. O Germán, pica patio, levanta cemento. Aludiendo tal vez a Germán Argumosa, el investigador que estaba estudiando el fenómeno y animándole a descubrir aquel misterio. Psicofonías escalofriantes como las que podemos oír a continuación. En agosto de 1971 se hicieron reformas en la iglesia de Belmez de la Moraleda y con ellas se removieron tierras. De ese modo, algunos huesos cambiaron su lugar original. el lugar concreto donde sus familiares les enterraron. ¿En qué fecha comenzó el fenómeno de la Casa de María? Justamente en agosto de 1971. ¿Por qué en Casa de María aparecieron imágenes y en casa de su vecina no? Bajo la Casa de María hay corrientes de agua subterránea. Estas imágenes podrían aparecer gracias a la humedad, que según los investigadores es un denominador común en fenómenos poltergeist debido a los campos magnéticos que crea. 30 años después, siguen sin explicarse el fenómeno de las caras de Belmez. No obstante, se insiste en que no se trata de manipulación humana. María, que falleció en el 2004, seguía en su casa, se abrigaba con su chal negro y se había acostumbrado al fenómeno. Las caras cambian ligeramente de posición en el cemento y se asegura que un rostro se mostraba de repente con un rictus triste que antes no tenía. Cada una de estas imágenes aparece, se modifica, se deforma y algunas desaparecen. Con el fin de descubrir si alguien pintaba, borraba y volvía a pintar las imágenes, mediante notarios se precintó a la casa durante un mes para que nadie entrara ni saliera. Cuando reabrieron la casa, había cambios en las imágenes. Las imágenes no aparecen sobre la última capa de cemento, sino sobre la capa anterior, una subcapa. Esto ha hecho pensar que no se trata de dibujos, ya que no están realmente en el piso de la cocina, sino en un lugar más profundo. La casa Kodak investigó las fotografías que se realizaron para comprobar que no eran falsas ni estaban retocadas. María jamás se llevó nada a cambio, no obtuvo más beneficio que una popularidad que seguramente no buscó. Ella quería respuestas y a día de hoy aún nadie las ha dado. No tenía lujos, no había signos de riqueza en su hogar. 8 meses después del fallecimiento de María, las caras volvieron. Esta vez no fue en su casa, sino en la cuarta planta del inmueble donde nació. La Sociedad Española de Parapsicología certificó que las nuevas caras eran perfectas. El suelo es como una pizarra, la tinta es la humedad y hay un canal psíquico que da forma a las caras. A la luna de Valencia. En la antigua Roma, un grupo de hechiceras conocidas como las Sibilas escribió 9 libros que contaban el futuro de Roma. Le llevaron los libros a Tiberio. ¿Cuánto cuestan?, preguntó el emperador de Roma. 100 monedas de oro, respondieron las sibilas. Tiberio, indignado, las expulsó. Las sibilas quemaron 3 libros y volvieron. Siguen costando 100 monedas, dijeron. Tiberio se rió y no aceptó. ¿Pagar por 6 libros lo mismo que pagaría por 9? Las sibilas quemaron otros 3 libros y volvieron con los 3 restantes. Siguen costando 100 monedas de oro, dijeron. Tiberio, mordido por la curiosidad, acabó pagando, pero solo consiguió leer parte del futuro de su imperio. Dice el maestro, forma parte del arte de vivir, no regatear con la oportunidad. Si quieres que sigamos aprendiendo juntos, quédate conmigo porque vamos a descubrir ahora muchas cosas sobre el mundo celta. Los celtas eran gente supersticiosa. Lo sobrenatural influía cada aspecto de su vida terrenal y espiritual. Para ellos, los espíritus estaban en todas partes. los árboles antiguos, las piedras extrañas, los lagos y los pantanos. Ninguna parte del día podía llevarse a cabo sin alguna consideración de los dioses. Ellos eran los responsables de las estaciones y ellos controlaban el mundo natural, del cual el ser humano hacía parte. Ellos debían de aplacarlos a través de sus intermediarios, los druidas, quienes conocían el arte de la adivinación y poseían gran sabiduría. Los celtas pensaban que si una vida humana estaba en riesgo por causa de una enfermedad grave, era porque los dioses estaban molestos, y la única manera de calmar sus antagonismos y salvar su vida era ofrecer otra vida en su lugar. Los criminales eran los preferidos para los rituales del sacrificio, pero si estos faltaban, las cuentas debían ajustarse con hombres inocentes. Existían diversos métodos de sacrificio. Sin embargo, el más dramático fue conocido a través de la pluma de César, que decía: «Algunas tribus tienen jaulas colosales de mimbre, que eran llenadas de hombres, para luego ser incendiadas hasta que todos quedaran muertos». Los druidas eran los sacerdotes y magos, maestros y jueces. Desde los comienzos de la historia celta, fueron una clase educada, respetuosa de su sabiduría y conocedores de sus propios poderes como intermediarios entre las tribus y los dioses. La palabra druida deriva del término para el conocimiento del cedro, o profundos conocimientos, ya que, como hemos dicho, los celtas estaban en gran contacto con la naturaleza y sobre todo le daban mucha importancia a los árboles. Los druidas formaban una clase privilegiada, exentos de impuestos y servicio militar. Esto atraía a un gran número de jóvenes que buscaban la iniciación en la orden. Hubo tres categorías en estos sabios: los bardos, en donde la historia y las tradiciones de la tribu eran inmortalizadas; los auguristas, quienes hacían los sacrificios y adivinaban el futuro; y los druidas, propiamente dichos, quienes sabían de leyes y filosofía, conservando así la antigua sabiduría celta. Los druidas eran filósofos de la sociedad. Ellos estudiaban los movimientos de los grandes cuerpos, la astronomía, el tamaño del universo y de la tierra, los poderes y las habilidades de los dioses. Otro aspecto importante era su estudio sobre la vida después de la muerte. Ellos pensaban que el alma no perecía, pero después de la muerte pasaba de un cuerpo a otro, y esto influyó en su gran valentía a la hora del combate. A la luna de Valencia. Un explorador blanco, ansioso por llegar cuanto antes a su destino en el corazón de África, ofreció una paga extra a sus porteadores para que anduviesen más deprisa. Durante varios días los porteadores apuraron el paso. Una tarde, sin embargo, se sentaron todos en el suelo y posaron la carga negándose a continuar. Por más dinero que les ofreciese, los indígenas no se movían. Finalmente, cuando el explorador pidió una explicación para aquel comportamiento, obtuvo la siguiente respuesta: «Hemos andado demasiado deprisa y ahora no sabemos ni lo que estamos haciendo. Tenemos que esperar a que nuestras almas nos alcancen». Porque la magia aparece cuando menos lo esperamos. Porque siempre aparece algún ángel que con el vuelo de sus alas nos hace sonreír, casi como le ha ocurrido a Tomás Pinel, este cantautor barcelonés, del que vas a conocer ahora uno de sus mejores temas, Dos Minutos. tiene la jornada. Solo 2 minutos de algodón de azúcar, de almíbar puro, cuando su figura gentil aparezca, que no aguarde turno, que no tengo espera, que se me figura que no es de este mundo. Debe ser el ángel de los 2 minutos. Valencia. Y después de relajarnos con esta canción de Tomás Pinel, es hora de darle un vuelco al corazón con esta escalofriante historia de Elizabeth Báthory. No hay historia más cruel y extraña que la de Elizabeth Báthory, una condesa perteneciente a la más alta aristocracia de Hungría. Su vida está ligada a más de 650 asesinatos de jóvenes doncellas y a una obsesión que la llevó a la locura y su muerte, la de mantenerse joven por siempre. Por esto creyó encontrar en la sangre de sus víctimas la poción mágica que la mantendría alejada de la vejez. prácticas de rituales satánicos la llevaron a convertir su vida en una de las más sangrientas de todos los tiempos. Elizabeth Báthory nació en 1560 en el seno de una familia de la más alta aristocracia húngara. Su tío era Segismundo II, Augusto Jagellón, rey de Polonia. Incluso importantes ministros y dignatarios de la iglesia pertenecieron a esta familia. Elizabeth se inició desde su infancia de mano de su nodriza en estas artes ocultas de la brujería y creció con una especial atracción hacia la sangre. Su castillo se encontraba en Katstis, ciudad situada en Eslovaquia. También pasó parte de su vida en Viena, donde tenía una mansión cerca del Palacio Real, en el centro de la ciudad. A los 15 años se casó con el conde Ferenc Nadasby. Era un guerrero al que se conocía como el Caballero Negro por sus hazañas en el campo de batalla y por los castigos que imponía a los enemigos derrotados. Juntos se marcharon a vivir al castillo familiar de los Nadasby, situado en la cima de una colina por los Cárpatos. Cuando el conde se tuvo que marchar a luchar, Elizabeth quedó sola y harta de este aislamiento, buscó refugio en numerosos amantes de ambos sexos, de los que pronto se aburrió, de forma que intentando buscar nuevos divertimientos, llamó a gran cantidad de brujos y alquimistas que la iniciaron en ciertas prácticas de brujería en la que se centró su vida a partir de entonces. Pero la gran obsesión de su vida fue mantener su juventud. Asustada por este irremediable hecho, Elizabeth pidió consejo a su nodriza, quien le informó que para conseguir ser siempre joven necesitaba hacer un sacrificio humano, el de su doncella, y bañarse en la sangre de su víctima para conseguir la belleza eterna. Cuentan también que fue su propio marido quien le inició en el arte de la tortura, un medio para conseguir la disciplina del servicio, de modo que cuando ella comenzó a hacerse con el gobierno del castillo, lo puso a prueba introduciendo agujas bajo las uñas de las doncellas. También se decía que daba llaves o monedas al rojo vivo para quemar las manos de las doncellas, o que las tiraba a la nieve para después echarles agua fría hasta verlas morir congeladas. Gran parte de los investigadores culpan de los malvados instintos de esta condesa a la degeneración genética a la que habían llegado los miembros de esta familia, debido a los cruces de sangre, pues la única manera de mantener las posesiones era el matrimonio entre familias nobles húngaras. De hecho, Elizabeth era muy propensa a ataques de epilepsia, y entre los de su estirpe había numerosos antecedentes de prácticas de magia negra y satanismo. Elizabeth fue madre de 4 hijos, y durante el tiempo en que se ocupó de ellos no hizo nada. Su marido murió y fue entonces cuando Elizabeth se cobró su primera víctima, una joven sirvienta que le peinaba en aquel momento. La joven dio un tirón a su pelo y Elizabeth la bofeteó con tal ímpetu que la hizo sangrar. Su mano quedó manchada y Elizabeth, en su imaginación, creyó ver que el trozo de piel manchado de sangre rejuvenecía y tenía mejor aspecto que el resto de su cuerpo. Aprovechando su enfado y el irremediable deseo de llevar a cabo su plan, Elizabeth ordenó que cortasen las venas de la joven sirvienta y llenaran la bañera con su sangre. Con este primer asesinato surgió su obsesión y terminó por viajar a los Cárpatos en su carruaje buscando niñas de las que se pudiera servir. Iba acompañada de sus doncellas, encontraban a la víctima perfecta, le prometían trabajo y la pobre joven terminaba secuestrada en el castillo tras ser azotada o drogada. En los sótanos del castillo las encadenaba y las acuchillaba para sacarles la sangre. De este desangramiento se ocupaban sus sirvientes, el verdugo o la propia Elizabeth. A partir de este momento comenzó una orgía desenfrenada de asesinatos, se citan más de 650, que se prolongó por espacio de 10 años. Una temporada que la condesa estuvo enferma en cama, mandó que le llevaran a una joven doncella para hacerle compañía. Cuando llegó, se abalanzó sobre ella, la mordió en la mejilla, le arrancó un trozo de hombro con los dientes y le clavó los dientes en un pecho. Este tipo de episodios fue habitual y llegó un momento que el guardar tal número de cuerpos en el castillo se convirtió en un gran problema. El hedor era tan insoportable que algunos sirvientes comenzaron a llevar los cuerpos a un campo cercano a la ciudad y los arrojaban para que fueran devorados por las aves carroñeras. Esto hizo que empezaran a circular leyendas entre la gente de la existencia de vampiros, las cuales eran la causa de los cuerpos llenos de sangre que se encontraban alrededor de la aldea. Las noticias llegaron al propio rey Matías II, motivado por causas económicas, ya que se sabía de muchas riquezas que pertenecían a la familia y que se encontraban en el castillo, además de una deuda importante que la familia real tenía con la condesa. Fue así que decidió actuar de inmediato y designó al conde Giorgi Trusso que investigara los hechos. Si podían encontrar a Báthory culpable de brujería, todas sus posesiones pasarían directamente al rey, y además se anularía toda su deuda hacia ella. Sin embargo, el conde Trusso era un gran amigo de la familia Báthory y pudieron hacer un trato con él. Habría un juicio conducido por Trusso antes de que el rey pudiera actuar. Báthory no comparecería, pero sus cómplices serían llevados a juicio. El plan se llevó a cabo y los cómplices de la condesa fueron ejecutados de forma cruel. Se les arrancó los dedos con tenazas al rojo vivo y después se les vivos a la hoguera. En cuanto a Elizabeth, su condición nobiliaria le permitió escapar del verdugo, aunque no salió indemne del proceso, pues como expiación de sus crímenes fue condenada a prisión perpetua y a ser emparedada en el castillo de Essex, con tan solo una diminuta rendija por la que le daban comida y agua. Murió a los 54 años, dentro de la cámara que llevaba siendo su tumba desde hacía casi un lustro. Después de su muerte en el sótano, encontraron las marcas de las terribles torturas que infligía a sus víctimas. Se encontró además un artefacto de hierro con forma humana, en el que en su interior estaba lleno de pinchos. Según los testigos condenados, ahí metían a las jóvenes cuyos pinchos atravesaban sus cuerpos. Alzaban la plataforma y la condesa se ponía debajo para ducharse con la sangre de las mujeres. Además, se había construido en el castillo un sistema de canalización para que la sangre de otras de sus víctimas viajaran por los conductos hasta llenar la bañera de Elizabeth. Los documentos existentes demuestran la unión entre la familia Báthory y la de Vlad Tepes, Drácula. De hecho, un miembro de la familia Báthory, Stephen Báthory, fue quien dirigió la misión que devolvió a Vlad el trono en 1476. Además, los antepasados húngaros de Vlad estaban relacionados con el clan Báthory. Thank you. a la luna de Valencia. Sé que te apena, pero tengo que decirte adiós. No te preocupes porque muy pronto volveré, y esta vez de verdad. Hasta entonces, recuerda esta noche.